un gran vacío. Te enseña mi presente, las huellas del olvido. Llorando como siempre, ahogando mi destino. Se clavan en mi mente, las huellas del olvido. Andando entre zarzales, perdido en los caminos. Se clavan en mis ojos, las huellas del olvido. Las huellas del olvido.